Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Eugenia Sasso es una compositora, guitarrista y cantante oriunda de Buenos Aires. Publicó su primer álbum solista de canciones propias titulado Alma Sabe en el año 2017, con gran repercusión en la prensa. Su segundo disco, Luz Incierta de las Horas Anhelantes, editado en el 2020, contiene 8 canciones propias concebidas e interpretadas en guitarra y voz. En este nuevo trabajo se pueden escuchar diversos colores sonoros, como ecos de milonga, bolero, jazz, bossa y todos los elementos integrados al texto y a la voz, funcionando como única expresión. La escucharemos entonces desde este disco mencionado del 2020, su canción Cliché. Cuentan, pero no sé si será parte de algunas leyendas, que en los comienzos del siglo XX, en las primeras 2 décadas, mientras transcurría la Primera Guerra Mundial, París se había convertido en la capital de la moda y en la capital de la cultura europea. Toda la bohemia se reunía y coincidía en esa ciudad. París era algo así como la ciudad del amor romántico y de la luz ilustrada, y fue también, antes que Nueva York, la ciudad de la libertad. Se llamaron los años locos, la Belle Époque, los que comenzaron por ahí en la década del 20 del siglo pasado. ¿Qué música se escucharía en esos bares, cabarets, restaurantes donde se reunía esa bohemia parisina? Cuentan que por ahí estaba Josephine Baker, que comenzaba su carrera de cantante. Esa música la resucitó un grupo americano de la ciudad de Minnesota, que se formó en el año 1993, liderado por el acordeonista Daniel Newton. Esta banda, que se llama Café Acordeón Orquestra, hace una mezcla diversa de la música que se escuchaba por esas épocas, que era música de baile gitana, latina y europea. El género era llamado o conocido como la musette francesa, que era una suerte de baile, una música de baile romántica que tenía una gran influencia gitana. Hay por ahí elementos del vals, del swing, del foxtrot, del paso doble, de la polka, del bolero y de la rumba. Les invito a escuchar con atención y a gozar de esta delicada y sofisticada también música que hace la Café Acordeón Orquestra con esto que se llama L'Indifference. Thank you. Mundos Diferentes.